So Lonely, una canción de la agrupación de Police, uno de los primeros éxitos de esta banda de finales de los años 70, y canción con la cual comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. El tema corresponde a la agrupación Genesis con Jesus He Knows Me. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Lounge en Estrellas de Medianoche. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah.

4 de abril del año 2003 se publica la primera lista oficial de descargas de música en Gran Bretaña, luego de la compilación de la compilación combinada que hicieron las cinco grandes disqueras, es decir, la EMI, Warner, Sony, BMG o BMG y Universal. Luego de estudiar los computadores de 150.000 usuarios y analizar el 1.100.000 canciones que descargaron, The Net Parade estableció que la primera canción, la más descargada, fue en... Beautiful de Christina Aguilera. La segunda canción más descargada fue esta. Segunda canción más descargada en esta primera lista oficial de descargas de música en Gran Bretaña, encuesta que se publicó el 24 de abril de 2003, es decir, hace 21 años, entre 150.000 usuarios que fueron analizados con el 1.100.000 canciones que descargaron. La tercera canción más descargada en este listado corresponde a las Tattoo y el tema All the Things She Said. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. All the things you said.

Una canción de Bruno Mars del siglo XXI, Locked Out of Heaven. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 24 de abril de 1990. Los miembros del staff de la banda de Roger Waters descubren una bomba que no llegó a explotar en la Segunda Guerra Mundial mientras hacían el montaje del escenario del concierto The Wall en Potsdamer, en Alemania. Hey, teacher, leave them kids alone.